ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero que se hace con las notas que nos comparten y realizan las comunicadoras y comunicadores de abajo a lo largo de América Latina y el mundo. Y bueno, Noticias de Abajo se hace desde México, se realiza dos veces a la semana y bueno, pues es un noticiero independiente que pues se hace de manera voluntaria y autónoma. Y bueno, pues como cada emisión les vamos a compartir para iniciar el menú informativo, las notas que hemos compilado para todos ustedes. Y vamos a iniciar con una nota de la Amazonía, los pulmones del mundo. Y bueno, pues continúan estos incendios y también un nuevo tiempo político en Latinoamérica, nos dice El Turbión de Colombia, mientras Insurgente nos dice arde el Amazonas, las consecuencias para el planeta serán terribles. Y una nota más de Caos en la Red sobre el mismo tema nos dice nuestra casa está en llamas, protestas mundiales frente a las embajadas de Brasil contra los incendios en la Amazonía. Y bueno, pues algo que está causando pues mucho encono y mucha preocupación a nivel global. Vamos a tener información al respecto. También vamos a tener una nota de lo que pasa allá en el Hualmapu, en la nación mapuche, en Chile. Vamos a tener dos notas. La primera de ellas es la conmemoración a 3 años del asesinato de Macarena Valdés. Este crimen que persigue impune y que ha sido también una muestra de este racismo, violencia, guerra que tiene el Estado chileno, la policía chilena en contra del pueblo mapuche. Y bueno, pues hubo muchas actividades en varias zonas allá en el Hualmapu y también hubo represión. Vamos a tener información sobre estas jornadas de movilizaciones en memoria de Macarena Valdés y también vamos a tener una segunda nota que nos comparte insurgente.org acerca de... bueno, la primera nota nos la comparte Radio Curruf y la segunda la comparte Insurgente, que dice Nación Mapuche Cayucupil, comunicado de Lof Ignacio Yancapán ante agresión de Forestal Mininco y la policía Huinca. Y bueno, vamos a tener pues parte de esta denuncia de represión a la lucha por la recuperación de sus tierras del pueblo mapuche. Vamos a tener también información de Costa Rica, donde Radio 8 de Octubre nos informa comunicado desde la tierra recuperada Crunch Churín, territorio Broa de Terraba, al sur de Costa Rica. Y bueno, esta es una nota de Radio 8 de Octubre. También vamos a tener una nota que habla de Kurdistán. Dice el gobierno de Erdogan refuerza la represión contra el pueblo kurdo y sus representantes políticos y ordena destituciones y detenciones masivas. Una nota de Leandro Albani que se publica en el portal de La Tinta, este medio argentino, pues también independiente y autónomo. Vamos a tener también una nota de lo que está pasando en los Estados Unidos, particularmente en California, donde nos comparten una nota avispa.org, Avispa Media, acerca de la mercantilización de los bosques y cómo California recomienda el estándar de bosques tropicales. Bueno, pues vamos a estar comentándoles esta nota, periodismo de opinión, investigación periodística que hacen nuestras compañeras y compañeros de Avispa Media. También vamos a tener información de Argentina acerca de un escrache que se llevó a cabo al Coto de San Telmo y bueno, pues este scratch a la sucursal del supermercado Coto de San Telmo tras el asesinato de Vicente Ferrer. Una situación muy indignante. Pues unos policías, unos agentes de seguridad de esta supermercado, de este tiendas de conveniencia, pues asesinaron a golpes a un indigente, pues que había tomado un pedazo de comida. Y bueno, vamos a tenerles información al respecto de este escrache al Coto de San Telmo, pero también la nota de por qué se llevó a cabo esta protesta. Insisto, el grupo de seguridad de esta empresa llamada Coto golpeó a un anciano hasta matarlo por robar un aceite, un queso y chocolate. Y bueno, pues vamos a tener esta nota. También vamos a tener una nota que se titula El G7 no nos representa, una nota del mundo mundial. Y bueno, pues esto es parte de esta cumbre mundial que se está dando de las 7 potencias mundiales. Y bueno, pues se están reuniendo y esto está generando pues muchas manifestaciones, muchas protestas. Tan solo el hecho de estas declaraciones en torno a la Amazonía también han sido un tema que ha estado ahí en medio de esta reunión del G7. Y bueno, vamos a tener información al respecto que nos comparte Ecuador Today, noticias de Ecuador y el mundo. Y también vamos a tener notas desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en México. Vamos a empezar con una nota que se titula estreno del cortometraje y videocarta de respuesta que dimos a las compas zapatistas durante la gran jornada de mujeres que luchan. Un video que está circulando en redes sociales y que, pues como dicen ellas, mujeres de distintas partes del territorio nacional y del mundo, nos organizamos para continuar haciendo actividades y encuentros para mantener viva aquella luz que ellas encendieron en todas nosotras. Vamos a tener también una nota de Oaxaca, comunicado a un año de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández. Una nota de Radio Zapote, que también junto con otras radios y pues el propio colectivo donde participaba Sergio en Maíz, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Vamos a tener esta nota a un año de su desaparición forzada. También vamos a tener una nota de Veracruz, donde policía y Guardia Nacional reprimen protestas de padres de familia. Esto allá en Veracruz, una nota que nos comparte La Jornada y que, bueno, pues sigue creciendo y abultándose ahora la lista negra de esta nueva fuerza policíaca llamada la Guardia Nacional. Fuerza militar, debiésemos decir, con funciones de policía. Y también vamos a tener una nota de Michoacán, donde pues nuestras compañeras y compañeros de Ostula, este territorio autónomo también allá en la costa oaxaqueña, muy pegada a Colima, emiten un comunicado y bueno, pues hablan acerca de la represión y la inseguridad que se está viviendo en su comunidad y las acciones que han decidido tomar para pues intentar darse a ellos mismos su propia seguridad. También vamos a tener una nota de Oaxaca, comunicado ante la muerte del profesor Arturo Jorge Ramírez. Esto nos lo comparte La Que Huelga. Ya habíamos hablado de este hecho del asesinato y muerte de este profesor de la comunidad de Huajuapan de León, y que bueno, pues también participaba en la radio, en las radios comunitarias y sociales de esa zona, tanto New D como New Savvy. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Y ya para concluir, vamos a tener la invitación al encuentro de radios comunitarias, medios libres y campañas en defensa del territorio. Esto ya está a días de realizarse, va a ser el 5 y 6 de septiembre allá en Juchitán, Oaxaca. Y bueno, pues les vamos a compartir la convocatoria y un adelanto de lo que ya se prepara y se organiza para esta actividad. Y bueno, pues sin más, vamos a darle un corte musical a este noticiero para regresar de lleno con las notas. De este lado se encuentra Evo Y bueno, pues vamos a iniciar con este noticiero. Hoy es, esta edición es del sábado 24 de agosto, no se pudo realizar el viernes, pero bueno, pues estamos aquí tempraneándole para llevarles a ustedes la información. Pues vámonos con un tema musical. De hecho, queríamos empezar con una canción que nos recomendaron, que la verdad está muy buena, y que nos habla de esta situación que está viviendo la Amazonía, y que también nos recuerda a Celso Piña, pues este acordeonista cumbiero colombiano, de Monterrey, mexicano de Monterrey, que tocaba cumbia colombiana, entre otros géneros, pero que bueno, pues hace unos días también falleció, y bueno, pues lo vamos a recordar con una nota que intentemos pueda escapar del copyright. Es una canción que se llama Selva Cumbia, del Doctor Crápula, con Celso Piña, Gustavo Cordera y La Caravana Mágica. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo, no le cambie, no le cambie de los medios libres, sígase informando afuera del cerco informativo que nos ha entendido a todos el capitalismo. Y bueno, vámonos con esta rola y regresamos. De un acordeón que se reveló, este es el canto de un pueblo unido por el dolor, es un lamento de río y selva y de nuestra voz, es la esperanza, cumbia divina para que salga el sol. Salva la selva, salva la vida, salva la selva, cumbia, salva la selva, cuida a su gente, salva la selva, cumbia, salva la selva, madre de la. Salva la selva, cumbia, salva la selva, ama la tierra, salva la selva, cumbia. Tesoros de los dioses, aliados animales, medicina del chamán. Aquí tienes un guerrero que dispara con su canto una flecha destinada a los que te quieren matar. Salva la selva, salva la vida, salva la selva, cumbia, salva la selva, cuida a su gente. Salva la selva, cumbia, salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia, salva la selva, ama la tierra. Salva la selva, cumbia. Guerreros, alados, seres sagrados, demonios benditos, saberes malditos, conciencia con arte, con luz, con amor, conmigo, con vos, con ellos y con Dios. Selva, cumbia, selva, cumbia. Cumbia. Bueno, pues ya estamos dando inicio a este noticiero. Vamos a iniciar con esta nota que a todos nos tiene consternadas, consternados, y es pues el incendio que se está dando allá en la Amazonía, particularmente en la zona de Brasil y Bolivia. Pero bueno, ya en las últimas horas han estado informando pues cómo también está llegando estos incendios también a la parte amazónica del Perú. Y bueno, pues hay varias notas, de hecho es raro que algún medio de comunicación no esté tocando el tema, y hay varias contextualizaciones. Quisiéramos compartir primero una de ellas, que nos habla desde el portal insurgentes.org. Dice: arde el Amazonas, las consecuencias para el planeta serán terribles. Y bueno, pues el presidente francés Emmanuel Macron pidió en el G7 se tratara el incendio que se desató en el Amazonas y que amenaza el equilibrio ecológico global. Nuestra casa está ardiendo, escribió en un Twitter uno de los líderes del capitalismo, y preocupado por el incendio, dice este portal. Y bueno, pues eso fue lo que trascendió, que hasta las propias pues estos personajes del arriba, del mundo capitalista, pues también hoy estén pues preocupados, y sabiendo que se vive esta crisis internacional. Como sabemos, en Europa también pues hay una muy fuerte campaña pues criticando esta crisis climática y la poca acción de los gobiernos para enfrentarlo y frenarlo. Y bueno, pues en ese contexto se da este incendio enorme y brutal, que bueno, pues está pues dañando a un ecosistema que algunos dicen es el 20% de donde se emite pues el oxígeno, de donde sale el aire que respiramos. Pues este incendio ha sido calificado como una catástrofe continental por el director de Cambio Climático y Políticas de la WWF de Paraguay, Oscar Rodas. El especialista dijo que tendría un impacto mundial. El Amazonas comenzó a arder el 10 de agosto pasado y hay más de 70.000 hectáreas de la selva brasileña afectadas. El fuego se extendió a zonas del Chaco paraguayo, parte de Bolivia, Uruguay y Perú. Por el desastre, el presidente de Brasil, Bolsonaro, acusó a ambientalistas. Puede estar ocurriendo, es una posibilidad, no lo estoy afirmando. Una acción criminal de esas ONGs ambientalistas para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esa es la guerra que enfrentamos, había manifestado previamente a la prensa a la salida de su residencia oficial de Brasilia. Y bueno, pues no es un secreto que Jair Bolsonaro pues es un fascista, es un personaje de derecha que pues está mal de sus facultades mentales y que ha llegado al poder a Brasil y ha amenazado pues a todo mundo, a sindicalistas, a la diversidad sexual y a los ambientalistas, que no los ha pues sacado de su retórica violenta. Y por el contrario, ahora, en lugar de asumir esta preocupación global, acusa a los ambientalistas de difundirlo y denunciarlo. Un tipo bastante ruin y mezquino, que también ya había dicho que el problema de la Amazonía eran sus pueblos indígenas que no permitían el desarrollo y el progreso. Un tipo nefasto. Y bueno, tan nefasto que en otras notas nos comparte Caos en la Red, pues hubo protestas, se están llevando a cabo protestas mundiales frente a las embajadas de Brasil contra los incendios en la Amazonía. Eso se ha dado en Madrid, en México, en Paraguay, en Colombia, en Chile, en fin, en varios lugares del mundo se han estado repitiendo estas protestas. Y bueno, pues poniendo en el centro a la figura de Jair Bolsonaro, pues exigiéndole que haga algo. De hecho, ante la presión también política, el propio Evo Morales de Bolivia pues sacó un comunicado diciendo que iba a contratar de hecho un avión enorme que iba a ayudar a sofocar estos incendios. Pero bueno, insistimos, esto empezó el 10 de agosto y las acciones han empezado hace apenas unos días, después de que hemos visto día con día cómo se está consumiendo el aire que respiramos. Y bueno, pues las devastadoras incendios forestales que afectan al Amazonas son el detonante de una oleada de protestas que han tenido lugar este viernes frente a las embajadas brasileñas de distintos países. Los devastadores incendios forestales que afectan a la Amazonía son el detonante de esta oleada. Bajo el lema SOS Amazonía, nuestra casa está en llamas, el colectivo ambientalista internacional Juventud por el Clima convocó estas manifestaciones con el fin de expresar su rechazo a las políticas económicas e industriales del gobierno brasileño, al que considera principal responsable de esta catástrofe ecológica. Y hubo manifestaciones en Madrid, en Buenos Aires, la convocatoria también fue de Fridays for Future, o Juventudes por el Clima, que estuvo acompañado de movimientos de izquierda y el colectivo Pasariño, integrado por brasileños residentes en Argentina. También, pues, les decimos, hubo manifestaciones acá en la Ciudad de México frente a la Embajada de Brasil. Y bueno, pues una situación lamentable que pues nos duele y nos preocupa a todos y nos deja con este amargo sabor de la impotencia, de que pues podemos hacer muchas cosas, difundirlo, salir a las embajadas, pero esto sigue ardiendo y la voluntad política de los malos gobiernos pues está así, pues, con muy mala voluntad. Y bueno, pues hay otra nota que también nos comparte el Turbión y nos habla también de esta nueva política que se va a vivir ahora en América Latina, y pues le habla como una nueva etapa del antropoceno, un artículo de opinión muy interesante de Emilio Terán Montavani, que por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar espacio de comentarlo, pero que los invitamos a que en elturbión.com puedan revisarlo. Y bueno, pues vámonos con más información y apagar ese incendio y a defender a la madre tierra ante esta crisis climática. Vamos con más información. Bueno, pues continuamos con más notas, y como les comentábamos, se llevó a cabo jornadas de movilizaciones allá en el Gualmapu chileno en torno a la conmemoración del tercer aniversario del asesinato de Macarena Valdés. El título de esta jornada de movilizaciones se llamó Mataron a la Negra. Al cumplirse 3 años del asesinato del activista medioambiental mapuche Macarena Valdés, se hace urgente visibilizar en la opinión pública su caso, sobre todo considerando que la Fiscalía de Panguipulli ha estancado la investigación, situando actualmente el proceso de hallazgo de cadáver y no asesinato como debiese. Es necesario que las autoridades políticas y en particular el Poder Judicial hagan eco de la jornada conmemorativa para que se pronuncien contra este crimen que hasta el día de hoy permanece sin aclararse. Y bueno, pues se llevaron varias actividades en varias partes allá en el sur americano, y esta actividad fue convocada por la familia Coyo Valdés junto a la Coordinación de Medios Libres de el sur americano nuevamente. Y bueno, pues Radio Curruf nos comparte un audio, y también, bueno, un audio de la convocatoria, y también vamos a escuchar un fragmento de una exposición que da un compañero en torno a este crimen también, que dice Rubén Colio en el hogar de Gualmapu. Dice, hace casi un año que se sabe del ADN de quien asesinó a Macarena y aún así no se ha hecho nada. Aquí se acusa directamente a la empresa RP El Arroyo, y bueno, pues son palabras que nos comparten también en el marco de estas movilizaciones. Vamos a escucharlo y regresamos. Mataron a la Negra, conmemoración del tercer aniversario del asesinato de Macarena Valdés. Al cumplirse 3 años del asesinato del activista medioambiental mapuche Macarena Valdés, se hace urgente visibilizar en la opinión pública su caso, sobre todo considerando que la Fiscalía de Panguipulli ha estancado la investigación, situando actualmente el proceso en hallazgo de cadáver y no de asesinato como debiese. Es necesario que las autoridades políticas, y en particular el Poder Judicial, hagan eco de la jornada conmemorativa para que se pronuncien sobre este crimen que hasta el día de hoy permanece sin aclararse.

que por defender su territorio pues fue asesinada. Y bueno, vamos con más información. Bueno, pues continuamos con más notas y ahora vamos con otra nota de también de lo que pasa allá en el Gualmapu chileno, en la nación mapuche. Esa es una nota de caos en la red. Hace rato habíamos dicho que en Insurgente, no, es en caos en la red. Dice Nación Mapuche, Cayucupil, comunicado del LOF Ignacio Yancapán, ante agresión de forestal Mininco y policía Huinca. Ante los hechos ocurridos en el LOF de Cayucupil, manifestamos lo siguiente. El 22 de agosto nos encontrábamos pacíficamente manifestándonos ante el ataque cobarde que sufrieron dos comuneros y una comunera por funcionarios de la forestal Mininco, que los colisionaron con la camioneta de la empresa durante el día miércoles 21 de agosto. En dicho contexto, fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile ejercieron violencia desmedida hacia nuestra comunidad. Dos comuneros resultaron heridos, donde Pablo Nelcupi resultó con mayor gravedad al alcanzarle una bomba lacrimógena en su ojo derecho que lo llevó directamente al hospital de Cañete. La cantidad indiscriminada de bombas lacrimógenas que lanzó Carabineros de Chile alcanzó un camión que estaba estacionado en la carretera. A consecuencia de esto, el resultado de la acción de fuerzas militarizadas generó combustión en el vehículo, teniendo como efecto un incendio. Fuera forestales del Gualmapu, fuera las empresas de áridos por la defensa de Nahuel Buta, libertad a los presos políticos mapuche Mari Chihuehue. Dice la nota, que breve, pero bueno, pues nos habla de una situación en verdad preocupante. Desde fuera, al menos desde acá de México, siguiendo lo que pasa en Chile, no en los medios comerciales, sino en los medios alternativos, lo que sentimos, lo que vemos es que hay una guerra contra el pueblo mapuche que no cesa, que no hay semana que pase sin que hayan sido detenidos, brutalmente golpeados, asesinados, intentándoles despojar una y otra vez el territorio que al pueblo mapuche le ha costado tanto defenderlo como recuperarlo, como ha sido una de sus últimas pues campañas fuertes también que ha hecho el pueblo mapuche por la recuperación de su territorio. Y bueno, pues los invitamos a que a través de Mapu Express, de Radio Curruf, de varias pues espacios de comunicación, de la propia red de medios de pueblos, mediosdepueblos.cl, puedan estar atentos a lo que pasa allá en el sur americano y que pues nos solidaricemos con estos pueblos que en verdad están sufriendo pues el hostigamiento y la represión de gobiernos fascistas. También nos llamó la atención, no conseguimos la nota, pero estamos buscándola, que se hizo viral una también muy fuerte represión contra mujeres indígenas mapuche que pues por el simple hecho de vender sus productos en la calle no solamente han sido criminalizadas, que eso es algo lamentable y tristemente algo común en América Latina, la represión a las vendedores de productos agrarios, campesinos, sino la fuerza extrema con la que han ocupado su violencia en contra de estas mujeres, la mayoría de ellas, que pues simplemente están dedicándose a trabajar. Y bueno, también aprovechamos para abrazar y saludar a nuestras hermanas y hermanos de los medios libres, de las radios comunitarias e independientes allá en Chile. Y bueno, pues esta jornada por Macarena Valdés ha agrupado a muchos de ellos y participaron pues hermanos tan tan cercanos como Radio Curruf, Radio Placeres, Radio Humedales, Radio Manque, Radio Primero de Mayo, Radio Curruf, por supuesto, entre muchas otras, a quienes saludamos y abrazamos con el mayor de los respetos y reconocimientos por el trabajo que realizan de romper el cerco informativo. Vámonos con más información. Y bueno, ya regresando, ahora vamos con una nota de lo que está pasando allá en Costa Rica. Nos dicen nuestras hermanas y hermanos del colectivo Radio 8 de Octubre, pues esta situación que están padeciendo. Un comunicado desde la tierra recuperada, Crunchurín, territorio de Broan de Terraba, al sur de Costa Rica. Es un comunicado que nos están compartiendo. que dice: la finca Crunchurín del territorio indígena Borán está recuperada. Ahora no existe ocupantes no indígenas en ella ni sus pertenencias. Si el Estado no implementa su responsabilidad de retirar, dicen ellos, de retirar sus últimas pertenencias, ganado, muebles, maquinaria agrícola, que les quedaban en la finca, así quedando liberado del mismo favor de los dueños originarios y legítimos, los recuperadores indígenas del Borán. El 19 de marzo del 18, los Borán hicieron la toma del territorio titulado El Pueblo, pero invadido por ocupantes ilegales no indígenas, expresamente contrario a la ley costarricense. La recuperación pacífica de los Borán hizo efectivo la resolución emanada por la Sala 1 de los tribunales allá costarricenses, donde se estableció que dicha finca pertenece a los indígenas de Borán que la habitamos. Para los Borán ha sido un esfuerzo arduo que ha traído ataques y violencia a su pueblo, a sus miembros, solo por defender sus derechos. Los Borán esperan que el Estado finalmente pues ayude y priorice el desalojo de hombres que están ocupando el territorio indígena. A pesar de que son los Borán que tienen el título y el usurpador que se describe a sí mismo como un no indígena, los Borán han esperado que el Estado haga su seguridad y sus derechos territoriales y culturas como una prioridad. Esto es una victoria para los Borán, pero una victoria que no debería ser conseguida por un Borán bajo agresiones y amenazas de otros, sino más bien entregada por el Estado en cumplimiento de sus deberes y obligaciones a los pueblos indígenas. Y bueno, pues esto no lo comparte Radio 8 de Octubre Costa Rica, y enhorabuena para el pueblo y la comunidad Borán. Y bueno, pues este retoma y este comunicado se emitió el pasado 17 de agosto. Vámonos con más información. Y bueno, pues ahora de Costa Rica nos vamos hasta Kurdistán, pero este avión pasa antes por Argentina, que es el donde se escriben estas notas, en el portal de latinta.com.ar, este portal al cual ya nos hemos hecho fans destacados acá en Noticias de Abajo. Dice en su nota: otra ola represiva ordenada por el gobierno turco contra los kurdos. Una nota del 20 de agosto. El gobierno de Erdogan refuerza la represión contra el pueblo kurdo y sus representantes políticos y ordena destitución y detenciones masivas. Una nota que nos comparte Leandro Albani para La Tinta. Nada parece detener la voracidad del presidente Recep Tayyip Erdogan. Este lunes volvió a hacer gala de su autoridad férrea y ordenó que tres coalcaldes del Partido Demócrata de los Pueblos sean destituidos de los municipios de Ahmet, Mardin y Van, las principales regiones del Kurdistán turco. Desde las 6 de la mañana, un fuerte operativo policial acompañó a los funcionarios que llevaron adelante las intervenciones, aunque desde este partido, la HDP, la tercera fuerza política del país encabezada por los kurdos, denunciaron que lo sucedido fue un nuevo golpe político del mandatario Erdogan, que reforzó sus políticas represivas luego del intento del golpe de Estado en su contra en 2016, dejó en claro hace bastante tiempo que uno de sus objetivos principales es erradicar al pueblo kurdo, conformado por más de 20 millones de personas en el sudeste del país. Días antes de que el presidente tome esta decisión, la diputada kurda Ebru Gunay y el legislador Garo Paylan, de origen armenio, llegaron a Argentina en el marco de una gira por Sudamérica. El jueves pasado, Gunay y Paylan brindaron una conferencia en el Senado de la Nación y el sábado en la Asociación de Trabajadores Argentinos en Buenos Aires, donde alertaron que el genocidio cometido por el Estado turco hace 105 años contra los armenios ahora se puede repetir contra los kurdos. La palabra de los representantes sonaron premonitorias. La injusticia ha llegado a su máxima expresión, declaró Ahmet Turk, coalcalde de Mardin, destituido junto a Selçuk Mizrakli, coalcalde de Hamed y Bedia, en Ertan, en el municipio de Van. Y bueno, pues es un texto más amplio que nos detalla estas pues medidas represivas que han estado implementando, no solamente con la detención de estos dos dirigentes políticos, sino también con toda una serie de pues movimientos policiales y acciones para debilitar y, pues como dicen, eliminar al pueblo kurdo allá en Turquía. Vámonos con más información y le recomendamos que revisen la nota completa en latinta.com.ar. Y pues se tituló: la otra ola represiva ordenada por el gobierno turco contra los kurdos. Vamos ahora a una nota de Avispa Media. El portal es avispa.org y nos hablan acerca de lo que pasa en Estados Unidos. Pese a advertencias por la mercantilización de los bosques, California recomienda el estándar de bosques tropicales. Y esto es una nota que nos comparten a través de, con información de la Red Monitor. Cuatro miembros de la Asamblea del Estado de California han escrito a la Junta de Recursos del Aire de California, por sus siglas en inglés, para recomendar que dicho organismo debe respaldar el estándar de bosques tropicales mientras se compromete un monitoreo enérgico y proactivo de cualquier jurisdicción que decida utilizarlo. El estándar de bosques tropicales es parte del esquema de comercio de carbono del programa REDD, Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, propuesto por California, el cual permite al Estado comprar créditos internacionales para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero continuas para la quema de combustibles fósiles en Estados Unidos. Esto se ha denunciado ya muchas veces. REDD solo es un proyecto para que los ricos puedan seguir contaminando, supuestamente comprando bonos ecológicos, una situación bastante vergonzosa para la humanidad toda en medio de esta crisis climática. Y dice la carta de los miembros de la asamblea apoya el estándar de bosques tropicales, aunque también menciona riesgos asociados con el esquema de la mercantilización. En noviembre del 2018, una audiencia de la Junta de Recursos del Aire postergó la decisión de aprobar el estándar de bosques tropicales. Y dice, los cuatro miembros de la asamblea organizaron tres reuniones de partes interesadas en California. Y esto para platicar acerca de estas preocupaciones. Dice, una luz de advertencia ámbar. En su sitio web, el Fondo de Defensa Ambiental anunció la carta de los miembros de la Asamblea bajo el título La Asamblea de California le da a la Junta de Recursos del Aire de California luz verde en el estándar de bosques tropicales. Kathleen McAfee, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Francisco, ha criticado durante muchos años el esquema de REDD para la compensación de carbono propuesta por California. Ella señala que la carta de los legisladores no es una luz verde, sino una luz ámbar que advierte sobre los grandes riesgos y responsabilidades que California asumirá si persigue vínculos basados en los estándares de bosques tropicales. McAfee también señala que si la Junta de Recursos del Aire decide respaldar el estándar, en una de sus reuniones, esto no señalará el comienzo para que California comercie con créditos de carbono en jurisdicciones tropicales. Y bueno, pues una situación que está generando incertidumbre y que nos habla pues de esta problemática de cómo pues estos megaproyectos que se ordenan, que se piensan y se deciden en el primer mundo, en California, por ejemplo, en este caso, afectan al mundo entero y son los bosques de Guatemala, son los bosques, bueno, ahora serían los bosques de Brasil, pero lamentablemente están incendiándose, los bosques de México, de Chile, de Argentina, entre otros, que entran a un mercado en la bolsa de valores y que ahora son cuidados, entre comillas, y cuidado significa expulsar a su comunidad, permitir que ya no vivan ahí, sino que solo sea un espacio para producción de oxígeno, mientras en el norte frío y capitalista puedan seguir dilapidando los recursos naturales y el medio ambiente. Y bueno, una nota que nos comparte Avispa Media, reportaje y periodismo de investigación, en su portal avispa.org. Vámonos con más notas. Y bueno, también vamos a tener una nota de Argentina, les habíamos comentado de esta nota, lo que estamos comentando no solamente es la situación del escrache, que es así está primero la nota, es el escrache que se hizo a este centro comercial, pero bueno, Coto es una tienda, un centro comercial allá en Argentina que abusó de su fuerza y sus funciones. Dice, la seguridad de Coto golpeó a un anciano hasta matarlo por presunto robo de aceite, queso y chocolate. Ocurrió el viernes último en la sucursal de Coto de Brasil y Perú, en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Pero el hecho se difundió este miércoles. La víctima sufría demencia senil, se llamaba Vicente Ferrer y tenía 70 años. Los agresores están detenidos. La doctrina Chocobar, propugnada por el presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich, se derrama por fuera de las fuerzas estatales. dos custodios de la cadena de supermercados Coto mataron a golpes al anciano porque consideraron que estaba intentando robar aceite, queso y chocolate. Según reportó la periodista Luciana Rosende del portal de noticias porteño Nueva Ciudad, testigos del hecho indicaron que el ataque empezó dentro del supermercado, pero luego lo dejaron tirado a media cuadra y ya había fallecido cuando llegó la ambulancia. Luego en la calle se acercaron varios vecinos que identificaron al anciano como Vicente Ferrer y contaron que sufría demencia senil. Agustín, vecino de la víctima, indicó a Nueva Ciudad que Ferrer tenía una única hija que vive en Alemania y debió visitar de urgencia durante este fin de semana a raíz de lo que pasó. Recién el martes le entregaron los restos de su padre. El caso es investigado por el Juzgado Criminal y Correccional 33 a cargo de Darío Osvaldo Bonano. El fotógrafo Nicolás Ramos retrató el momento en que el personal de la policía de la ciudad rodeaba el cuerpo del anciano tendido en la calle. Agregó que una persona intentó reanimar al anciano hasta que llegó el SAME y que un efectivo de la Fuerza de Seguridad porteña lo increpaba para que no tomara fotos. Y bueno, pues una foto realmente, aparte, lamentable y triste ver esta situación. Y bueno, pues el 23 de agosto se llevó a cabo un scratch en la sucursal de este supermercado, allá en San Telmo. Y bueno, pues echándoles en cara, con toda razón y justificación, el crimen que habían cometido, su violencia clasista y capitalista. Y bueno, pues parte de esta, de este terror que genera el capitalismo en el mundo. Y bueno, parte de las propagandas que se pegaron afuera dice: no compro más, no a la violencia, no más asesinatos. No se puede matar por robo de cuatro productos de mierda. Y bueno, pues ahí pues se vieron las muestras de empatía por, y bueno, de empatía ante este, más bien de coraje, ¿no? De enojo ante este crimen. Y bueno, pues vamos con más notas. Y ya para terminar el bloque internacional, hay una nota que se titula "El G7 no nos representa", aparece en el portal de Ecuador Today, noticias de Ecuador y el mundo. Esta es una nota que está firmada por Juan López Duralde, Pilar Garrido, Roberto Triarte y Miren Gorrotzategui. Tenemos que haber dicho no tan mal el apellido de Miren. Bueno, pues diputadas de Unidas Podemos, dice la Organización de las Naciones Unidas, no es sino la más reciente conclusión de una conversación que lleva siglos en desarrollo. La idea de la gobernanza mundial ya fue sugerida, discutida y criticada más o menos sutilmente por influyentes pensadores como Kant, Hobbes, Austin o el mismo Einstein. Superar nuestras barreras nacionales para dialogar y ponernos de acuerdo sobre aquellas cuestiones que se proyectan más allá de cualquier esquema de fronteras fue siempre la principal aspiración. Fueron precisamente Kant y Einstein quienes insistieron que una gobernanza mundial debería ser justa, legítima y representativa, alejada del feudalismo y la concentración ilegítima del poder. Sin embargo, eso es exactamente lo que nos ofrece el G7, un gobierno de los primeros sobre los terceros, de los ricos sobre los pobres, de unos pocos sobre la mayoría, un gobierno que no nos representa, un club de privilegiados que, ignorando las estructuras legales que ya existen para ejercer la gobernanza a escala global, se autoproclaman líderes del mundo libre y pretenden ejercer una influencia más allá de sus respectivas fronteras por el mero hecho de haber amasado los recursos económicos y financieros necesarios para ello. No en vano, estos 7 países representan el 50% del PIB global. Eran 70% cuando se creó en 1975, pero bueno, va ahora solo el 50. Para gobernar a través de la persuasión comercial y militar, del trueque de influencias, a las órdenes de las únicas organizaciones puramente globales de nuestros días, los fondos de inversión como BlackRock, más poderoso que la mayoría de estados-nación, un intento interesado y de vista sesgada para dirigir el mundo en una dirección específica, la del mantenimiento del actual modelo económico neoliberal, cada vez más asfixiante para la mayoría social global, que además nos dirige a una catástrofe climática cada día más irremediable, una catástrofe a la que este grupo de países han contribuido con especial ahínco tras casi 200 años de misiones industriales, un modelo que permite la extrema desigualdad, como atestigua el vergonzante hecho de que tan solo 26 individuos acumulen tanta riqueza como los 3.800 millones de habitantes más pobres del planeta. Y bueno, pues el G7, quien defiende tal status quo, por ello su legitimidad como grupo de influencia, no es cuestionable tan solo por ser unos pocos, sino por lo que representan, careciendo de capacidad de realizar cualquier acción sustancial para remediarlo. ¿Qué cambios reales podemos esperar de un grupo que no incluye a los tres grandes exportadores de combustibles fósiles, Rusia, Arabia Saudita y Australia, al mayor emisor de gases de efecto invernadero como China, al segundo y tercero en el ranking de exportación de armas, Rusia y China, a los tres mayores importadores, todos de Oriente Medio, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes? ¿Cuánta empatía mostrará un foro que no incluye al menos a los tres países más pobres, todos en África, Burundi, República Central Africana y República Democrática del Congo? A los tres países más afectados por el cambio climático, los primeros en desaparecer por la subida del nivel del mar, las Islas Marshall, Tuvalu y Kiribati. ¿Cuántos otros ejemplos vienen a nuestra mente cuando concluimos que al G7 le faltan 186 miembros? Y bueno, es una nota más extensa que termina diciendo: no hay democracia real sin representatividad real. Nos vemos obligados a enarbolar de nuevo el no nos representa que tanto vimos en el 15M y que se hizo eco en otros movimientos significativos a escala global. El G7 no nos representa. No lo reformemos, volvemos a lo que ya existía antes de ello y que nació de las lecciones aprendidas tras los mayores errores cometidos por la humanidad como especie. No solo el horror de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, también la crisis del 29, la ruina y miseria que repartió por todo el mundo. Desde el Grupo Vasco de Unidas Podemos en el Congreso, bueno, esto es porque esta nota es de esa bandita, que bueno, no tiene pues nada que ver, pero no, se nos hizo interesante el análisis que hacían sobre esta falta de representatividad que tiene el G7. Y dice, y termina, dice: la ONU es el lugar en el que se buscan los grandes consensos para hacer frente a los desafíos globales, donde se practica la diplomacia y política real, la valiente a la intemperie, sin la protección de una burbuja de irreal prosperidad. Demos paso al G193 y que hable el mundo. Y bueno, pues creo que es un buen propósito, un buen ideal, aunque bueno, la ONU lamentablemente no siempre ha sido tampoco un espacio de mucha representación para los países de abajo, para los pueblos de abajo. Y bueno, pues esta nota se llama El G7 no nos representa y la pueden encontrar en ecuadortoday.media. Y bueno, con esto estamos terminando el bloque de Rompiendo Fronteras y vamos a escuchar un tema musical. Esta canción, bueno, pues si les gustó la primera, que esperemos que sí, la de Selva Cumbia, esta también muy, muy, muy buena canción. El grupo o la chica parece que se llama Nativa, canta muy bien, la letra está genial y su canción se llama Furia Ancestral y va dedicada para Macarena Valdés, para Berta Cáceres, para todas las mujeres particularmente, aunque también a los compañeros que luchan en defensa del territorio y la madre tierra. Vamos a escuchar esta bonita canción y regresamos para las notas desde el ombligo del monstruo. Abrí la puerta de mi casa con una patada. Entran siete hombres y soy asesinada, amenazada. Desde hace años las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran. Me atacaran por la espalda por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la esencia a la madre tierra. Las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios, lucha desigual de tus armas. Contra mi criterio, venceremos, sí. Me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles. Protectoras de animales, de los mares. Agricultoras, guardianes de semilla. Activistas, campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos son la muerte aniquiladas. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sa, sa, sa, ah, sabia ancestral, natural. Con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa.

recuperar la vida, defender nuestra madre tierra. Las compañeras zapatistas, decirles que son nuestro ejemplo, pues, que son nuestras hermanas mayores. Hermanas, compañeras zapatistas, recibimos su carta donde nos hablan de la situación que están viviendo en su territorio y de la amenaza permanente que los pueblos originarios están enfrentando por los planes del mal gobierno en turno. Les escribimos desde distintas geografías de este México herido por esta guerra que no cesa. Les escribimos con el corazón colectivo de todas las que recibimos la digna lucecita y con la que poco a poco vamos encendiendo este sistema depredador que nos oprime, desaparece y asesina. Pero también con la digna rabia que de ustedes hemos aprendido, que no están solas. Vamos a seguir luchando con y por ustedes. En Chiapas les decimos desde Jovel, nuestras lucecitas están aquí, aprendiendo a escucharnos, a entender que la sanación y confianza colectiva son semillas para alimentar la organización antipatriarcal. Nos necesitamos vivas en integridad, no simplemente existiendo en condiciones de violencia, miedo y control, sino construyendo la autonomía y la vida digna hacia la que caminamos. Ante esto que nos acosa, continuamos avivando esta luz encendida en nuestro día a día, buscando espacios y momentos para reunirnos, para encontrarnos, para tejer comunidad, reaprendiendo a sanarnos y alimentar de manera armónica en nuestro territorio, cuidando la tierra, participando en nuestra comunidad en la toma de decisiones y en trabajos colectivos, expresándonos mediante el arte, denunciando lo que nos agrede y cultivando lo que nos da vida. Están acá desde que nos la trajimos de las montañas del sur. Sabemos y les contamos que hay días que el corazón nos pesa y los pies no quieren seguir frente a este mundo patriarcal que no se detiene. Pero los días donde el dolor y el caos de nuestra ciudad pareciera que nos superaran, nos juntamos en las calles que tomamos por asalto. Tomamos las aulas de nuestras escuelas, los espacios públicos de nuestros trabajos. Nos abrazamos, cargamos juntas nuestro dolor y sabemos que acá está la luz, que se hace más fuerte cuando decidimos luchar juntas. Desde un rincón de esta ciudad monstruo, mantenemos su luz que ya es nuestra. En el Estado de México, está cuando salimos a las calles revestidas por la desgracia para denunciar el Estado feminicida. Emprenderemos una lucha por aquellas que desgraciadamente ya no están con nosotras, por las niñas, adolescentes y mujeres que no pudieron regresar a sus casas y les fue arrebatada la vida. También luchamos por todas aquellas que en este preciso momento luchan por sus vidas en algún lugar de este país patriarcal que utiliza sus cuerpos como mercancía. Luchamos en nombre de las víctimas para que sus vidas y nombres no se queden en el olvido. Gritamos fuerte su nombre y evocamos sus vidas como símbolos de resistencia. En Guanajuato, León, está cuando como mujeres nos convocamos en nuestra geografía para conocer nuestros dolores, miedos, alegrías y resistencias. Cuando nos organizamos para hacer frente al abuso del poder, la violencia y el acoso sobre nuestros cuerpos. Está cuando decimos nunca más, porque la rabia tiene memoria, compañeras zapatistas, porque creemos que otros mundos son posibles. En Jalisco, Guadalajara, está en cada una de nosotras. Su lucecita ha llegado para recordarnos que es nuestro momento de luchar por la vida que queremos, una vida sin violencia y con dignidad. Una vida donde nuestra voz sea escuchada y nuestras ideas cuenten, donde seamos respetadas. Sus hermanas y compañeras de Guadalajara se levantan y les demuestran que no están solas. A ustedes les dedicamos cada una de nuestras revoluciones. Ustedes son nuestra inspiración y no las defraudaremos. Mantenemos nuestra lucecita firme y luminosa. Hablo en nombre de las jóvenes estudiantes y del miedo que sentimos cada día al salir a la calle. Mujeres, desde nuestro valle de Mexicali, Cucapá, todavía luchamos por nuestro pueblo, las tradiciones ancestrales. Nosotras, las mujeres obreras de las maquiladoras, apoyamos su lucha contra el capitalismo neoliberal. El mal gobierno no hace nada para detener los feminicidios. Nuestro respeto y acompañamiento. en su dulce, amorosa y alegre rebeldía. ¡Viva la lucha zapatista! Construyendo redes de cuidado y de respuesta ante las múltiples amenazas que enfrentamos a diario. Significa identificar, nombrar y evidenciar cómo el sistema otorga valor a nuestros cuerpos. Madres desaparecidas, presas, violadas, golpeadas, explotadas, migrantes, estudiantes. Bueno, escuchamos un fragmento de este video que se titula Mujeres que luchan y que lo pueden encontrar en Vimeo como Mujeres que luchan de Urdimbre Audiovisual. También lo vamos a estar compartiendo en las redes y portal de Noticias de Abajo para que también si lo quieren de ahí ver, no solamente escuchar. Y bueno, solo escuchamos un fragmento, pero les decíamos, es el cortometraje, dura 14 minutos, de la videocarta de respuesta que se dio a las que dieron las compañeras, a las compas zapatistas durante la gran jornada de Mujeres que Luchan, esta reunión que se llevó a cabo allá en Veracruz. Y bueno, pues muy buen material y pues sin duda pues llena de fuerza ver a tantas compañeras organizándose en tan variados lugares en México. Y bueno, pues muy buen trabajo y pues que siga adelante esta organización de las mujeres. Y vamos con otra nota, Radio Zapote, nuestros compañeros de esta también ya emblemática radio, nos comparten una nota que se titula A un año de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández. Nunca más un México sin Sergio. Se cumple un año de la desaparición de nuestro compañero, quien por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzalán y a la destrucción de su pueblo, del río, de la vida y del mundo indígena, fue levantado y desaparecido cuando regresaba a su comunidad. Embestida su moto por una camioneta blanca, después echado como animal herido a la caja seca por empleados de Fermín González León, expresidente municipal de San Pablo Xoquitlán en el estado de Puebla. Ese acto fue a pleno luz del día buscando generar terror y miedo. Miedo que han roto y enfrentado los compañeros durante estos 3 años de resistencia. 3 años también han dejado diversas reflexiones, algunos retos organizativos que se irán resolviendo, desencuentros con organizaciones, dirigentes, autoridades de los 3 niveles, así como otros ánimos para enfrentar el despojo que se anuncia. En el caso de la Sierra Negra, Minera Autlán ha dividido y fragmentado el tejido social y comunitario. Se aprovechó de la ambición de unos cuantos hermanos, de su falta de conciencia. Hoy en esa retórica hemos visto que el Mesías ha vociferado públicamente que no cancelará la reforma energética, ni las concesiones mineras, ni ningún otro proyecto o megaproyecto que atente con la vida y dignidad de quien dijo defender, que eran los pobres. A un año seguimos exigiendo a las autoridades la presentación y localización de Sergio. Uno de sus hijos tuvo que ver el momento en que vendían la yegua criolla que era de su padre. Se molestó y reclamó a su madre el por qué la vendes si es de mi papá. Cuando regrese se molestará de no verla. Para quienes no logran entender estas palabras de su hijo Sergio, quiero decir, es la razón que alienta nuestra lucha por justicia para él y su familia, para su pueblo, para que un día regrese en la forma en que sea a nuestro lado y nunca más tenga que repetirse actos tan cobardes, para que se hagan en la práctica viva la demanda de justicia, libertad, libre determinación y autonomía de los pueblos originarios. Nunca más un México sin Sergio, nunca más un megaproyecto que despoje a los pueblos de su dignidad. Y bueno, pues esta nota la firma el Movimiento Agrario Indígena Zapatista y va acompañada también de esta exigencia a castigar a los culpables de este asesinato. Y bueno, pues también nos comparten un video en redes, nuestros compañeros de Radio Zapote, que nos habla acerca también de pues la lucha que tienen tanto para pues pedir justicia y verdad para Sergio Rivera Hernández, como para informar también de la resistencia que llevan en su comunidad en contra de estos megaproyectos. Y bueno, pues radiozapote.org pueden encontrar la nota que les estamos compartiendo. Vámonos con más información. Y vamos ahora a Veracruz, donde nos comparten una nota, esto en el portal de La Jornada en línea. Estuvimos buscando si habían notas de algún otro medio, pero bueno, solo pudimos encontrar de este periódico. Y bueno, dice Jalapa, Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional desalojaron y detuvieron a 4 personas después de que un grupo de padres de familia originarios de Chicontepec bloquearan por más de una hora la carretera de Jalapa, Veracruz, a la altura de la Secretaría de la Educación, en reclamo de diversas demandas educativas. A las 4:30, una docena de padres de familia de la Escuela El Mirador en el municipio de Chicontepec demandaron la destitución de 7 maestros que han cometido discriminación contra alumnos de origen indígena. Aseguraron que los docentes insultan y golpean a estudiantes por su origen. Pese a las quejas que han presentado a la Secretaría, las autoridades educativas no hacen nada. Como no encontraron eco a sus peticiones, los padres de familia decidieron bloquear la carretera en ambos sentidos como medida para hacer escuchar sus reclamos. El bloqueo generó una gran congestión vehicular. Después de 1 hora y media, elementos de la CCP arribaron al sitio y ante la falta de acuerdo entre los manifestantes y las autoridades, comenzaron a liberar la vialidad a empeñoneos. Dice empeñones, dice la nota, a empujones, suponemos. Durante el operativo de desalojo fueron detenidas 4 personas que fueron trasladadas al cuartel San José. Es de recordar que el actual líder de titular, perdón, de la Secretaría de Educación de Veracruz, Senyacén Escobar, forjó una carrera política a partir de protestas callejeras que incluían el cierre de vialidades. Y bueno, pero pues ahora ya están en el gobierno y parece que se les olvida. La foto es bastante dramática y bueno, pues la Guardia Nacional militarizada con traje camuflajeado, casco, antibalas, chaleco, armas largas, muy muy largas, pues ahí apoyan a la policía a llevarse de malas maneras a estos manifestantes ante pues nuestra cara ya con menos asombro cada vez de recordar estas frases, ¿no? De que la Guardia Nacional no iba a reprimir manifestaciones políticas, manifestaciones, hasta podemos decir, pacíficas. Pero bueno, vámonos con más información. Y ahora les vamos a compartir el comunicado que nos mandan de Ostula, allá en Michoacán. Dice a las comunidades indígenas del país, al pueblo de México y del mundo, a los medios de comunicación, a las ONGs, a la honorable opinión pública. En base a los múltiples atropellos que nuestra comunidad indígena ha sufrido por parte de la delincuencia organizada a raíz de la inseguridad que predomina en la región, Costa-Sierra, nos hemos organizado para realizar una manifestación pacífica en la localidad de Sayacalan, con la finalidad de informar el total respaldo de nuestras comunidades a la Guardia Comunal, comandada por Germán Ramírez Sánchez, comandante general, y exhortar a los gobiernos federal, estatal y municipal a atender los siguientes puntos. Pleno respeto a la autonomía y libre determinación de nuestra comunidad indígena de Santa María de Ostula, así como a nuestra Guardia Comunal y al esquema de seguridad que se ha aplicado en el municipio de Aquila. Responsabilizamos al ingeniero Mohamed Ramírez Méndez, presidente municipal de Aquila, por el incremento de inseguridad y violencia que prevalece dentro del municipio. En fechas recientes, en la parte sur del municipio de Aquila, se ha visto azotada la delincuencia organizada comandada por Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, y Jesús Cruz Birrueta, alias El Chuy Playas, los cuales ingresaron el 10 de junio del 19 a la localidad de San Pedro Naranjetzil y para intimidar y someter a la población asesinaron al ciudadano Pedro Zambrano Meras. En las localidades de Chocala, Tizupa y Pichilunguillo, los mismos delincuentes desplazaron a varias familias y prendieron fuego a sus viviendas. En la brecha que parte de Cuicala hacia la sierra, en el punto denominado El Rodeo, elementos de la SEMAR decomisaron un tractocamión cargado de madera conocido como Sangualica, la cual está protegida y se prohíbe su venta. Se trata de este mismo grupo delincuencial en el que está realizando la tala ilegal. Actualmente este grupo tiene sometida a la población del sur del municipio de Aquila, Michoacán, por lo que exigimos un operativo coordinado para detener este grupo de delincuentes. Ratificamos el desconocimiento de la comunidad de Santa María Ostula, Semey Verdía, y exigimos ejecuten las órdenes de aprehensión Exigimos celeridad en el proceso de acreditación y certificación de la Policía Municipal. Informamos que nuestra comunidad indígena no tolerará ni permitirá el ingreso de cárteles de la delincuencia. Nuestra lucha es auténtica y pacífica. Atentamente, Comunidad de Santa María Ustula, Tierra y Libertad, nunca más un México sin nosotros, firman este comunicado de Santa María Ustula. Y bueno, aparece en redes. Y bueno, pues este es el comunicado. Vamos con más información. Ahora vamos con una nota de la Qué Huelga, que nos comparte en un texto también acerca de del comunicado que emiten ante la muerte del profesor Arturo Jorge Ramírez en Oaxaca. El día 16 de agosto del 2019 falleció Arturo Jorge Ramírez, integrante de radios comunitarias Tuñusabi, Ñudí, de Huajuapan de León, Oaxaca. Él era profesor de educación indígena y activista de la sección 22 de la CENTE. El compañero Arturo pertenecía a la delegación sindical del sector de la Mixteca de la zona escolar 69 de Yucuquimi de Ocampo. Conducía el programa Los Pueblos Originarios de Radio Ñudí del 96.9 FM y también tenía el programa Así se canta y así se baila en mi pueblo en la radio Tuñusabi en el 90.1 en Huajuapan de León. Fue un gran promotor de la lengua Ñusabi, no solo en la radio, sino en la escuela, en la comunidad donde vivía. El maestro Arturo fue encontrado sin vida en el municipio de Yucuñuti, de Benito Juárez, en la región Mixteca. Las causas de su muerte son poco claras, pero no descartamos un asesinato por su labor de comunicación. Recordemos que los últimos años han sido asesinados dos comunicadores de la radio Tuñusabi. El primero de ellos fue Salvador Olmos García, quien fue torturado y atropellado por la policía municipal el 28 de junio del 2016. También fue asesinado el profesor Agustín Pavia Pavia el 13 de septiembre del mismo año, además del acoso que sufrieron algunos integrantes de la radio Ñudí en el 2018. Condenamos el acoso y asesinato de quienes han decidido tomar un micrófono para difundir las voces de quienes luchan día con día contra el capital. Exigimos el esclarecimiento de la muerte del profesor y recordamos con gran estima al compañero Arturo Chelecua en esas luchas ejemplares que dieron las y los maestros de la sección 22 en 2013 en el plantón que instalaron en el Zócalo de Ciudad Monstruo y después en el Monumento a la Revolución. No olvidamos esas transmisiones conjuntas con Tuñusabi en contra de la reforma educativa. Recordamos esas palabras en mixteco y en castellano del compañero que alguna vez sonaron en la Qué Huelga Radio. Compa Arturo, no olvidamos tu ejemplo y camino de lucha. A sus familiares, amigos y compañeros, los saludamos y abrazamos en esta pena. Buen camino, camarada. Qué Huelga Radio, libre, social y contra el poder. Y bueno, pues un texto muy emotivo y necesario ante este clima de ataques a los medios libres. Y bueno, pues es de la Qué Huelga Radio y lo pueden encontrar en quehuelga.net. Vamos con más información. Y bueno, pues también otro portal, cortamortaja.com.mx, nos informan, queman el Centro Comunitario de San Mateo del Mar. Una nota de Adrián Martínez, y bueno, pues dice, este jueves se dio a conocer la noticia de que este importante inmueble autóctono fue quemado por un grupo de personas que, de acuerdo con los pobladores, son perfectamente identificados y que en breve habrán de responder ante las autoridades. Fuentes del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias AC ECO difundieron la noticia al tiempo de mostrar su coraje e impotencia por no poder hacer nada para detener la quema de este importante lugar, que es considerado un área de aprendizaje e intercambio del saber. Explicaron que con el apoyo de Johnson & Johnson se logró construir el centro comunitario, el cual contaba con una estufa ahorradora de leña y con mixcal, construida con Heliodoro Cayetano, además de baños ecológicos, elaborados por Gilberto Gallardo, y tenían también una cisterna de captación de lluvia, un condensador de agua de humedad relativa al ambiente, innovación tecnológica. La obra se realizó con materiales locales y el centro comunitario fue construido con el propósito de dar cobijo a actividades para el desarrollo infantil, la cultura, la salud materna y el desarrollo comunitario. Y bueno, pues lamentablemente esto se dio a conocer hace algunas horas, que en San Mateo del Mar, Oaxaca, pues se incendiaron, hay personas que apenas están por identificar, el centro comunitario de la población Colonia Juárez. Y bueno, pues lamentable este hecho. Y lo pueden encontrar en cortamortaja.com.mx. Vamos con más información. Y bueno, ya para terminar, les queremos compartir la invitación que se está circulando en torno a un encuentro de medios libres que se va a llevar a cabo en Juchitán, Oaxaca. Se llama Encuentro de Radios Comunitarias, Medios Libres y Campañas en Defensa del Territorio. Y bueno, pues esta iniciativa está organizada por varias colectividades de comunicadoras y comunicadores acá en México, que se han sumado a apoyar esta campaña que se ha titulado El Istmo es Nuestro, o hashtag El Istmo es Nuestro, todo junto, y que tiene por objetivo visibilizar la problemática que está atravesando esta región, particularmente con los megaproyectos que se han proyectado en la zona, incluido el tren transísmico, un verdadero proyecto, megaproyecto monstruoso, un verdadero muro de Trump, un muro de tren. Y bueno, pues en este marco de esta problemática se ha convocado a radios comunitarias, radios libres, a medios libres, medios comunitarios también, y a estas campañas como la de Yo Prefiero el Lago, Yo Prefiero la Vida, entre otras, que bueno, pues han ocupado estrategias que no solamente incluyen estas movilizaciones, ¿no? Y manifestaciones políticas en la calle, sino también estas campañas estratégicas virtuales. Y bueno, pues durante 2 días, el 5 y 6 de septiembre, se van a reunir a partir de el mediodía del día 5, allá en Juchitán, Oaxaca, para llevar a cabo este espacio de compartición, tanto de conocimiento como de análisis. Pues van a haber talleres, van a haber presentaciones de los trabajos y materiales que se han realizado por distintos colectivas y colectivos de medios libres y de comunicadores y comunicadoras de, pues no solo de México, hay varias compañeras que ya se están anotando, y bueno, ahorita les vamos a hablar de esta parte de lo que ya va avanzado de organización. Y bueno, esto va a ser 5 y 6 de septiembre, es en Juchitán, se va a instalar un campamento para quienes decidan ir a hacer camping a este bonito lugar, a este cálido lugar allá en Juchitán, Oaxaca, y también van a haber charlatorios o conversatorios, mesas, estas redondas donde todos podemos participar y pues escuchamos las palabras ya ahí, muchas veces ya trabajadas, muy muy bien manejadas por algunos compañeros, compañeras que trabajan estos temas. Y bueno, pues este encuentro se va a llevar a cabo también pegado a otra actividad, que es la asamblea que ha convocado el Congreso Nacional Indígena en contra de los megaproyectos, y a la cual ha invitado pues a todas las organizaciones, colectivos, pueblos, barrios, individuos, individuas que pues estén luchando contra lo mismo, contra estos proyectos, megaproyectos capitalistas, contra el patriarcado, a darse cita el 6, 7 y 8 de septiembre allá en Juchitán, Oaxaca. El día 6 solamente es de registro, es para instalar también el campamento. Y bueno, pues los que lleguen el 6 seguramente estarán viendo el segundo día de trabajos del encuentro de radios comunitarias y medios libres. Y bueno, pues estas dos actividades se van a estar realizando en Juchitán y son como parte también de esta gran campaña para difundir lo que está pasando en el Istmo oaxaqueño. Y bueno, pues pueden encontrar la información en tejemedios.espora.org y en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y bueno, parece que ha estado sufriendo algunos ataques el servidor de Espora, y vamos a estar atentos a lo que pase, porque bueno, pues Espora es muy importante en estas coyunturas actuales. Ha sido un servidor autónomo que nos ha posibilitado muchos trabajos de la comunicación de abajo. Y bueno, les habíamos comentado de los avances que hay para el formato. Bueno, pues este encuentro de radios comunitarias, medios libres y campañas en defensa del territorio, El Istmo es Nuestro, a llevarse a cabo el 5 y 6 de septiembre en Juchitán, Oaxaca. Empezará a las 3 de la tarde en la presentación del encuentro, la recepción de las y los compañeros de las y los colectivos de comunicadoras y comunicadores. Será desde las 11 de la mañana. Esto va a ser en un campamento que va a estar a la orilla de la ciudad de Juchitán, y ahí se va a tener algunas actividades para la instalación de los participantes, y ya a las 2:30 nos estaremos trasladando al foro ecológico al centro de Juchitán, donde se llevará a cabo la inauguración y presentación del encuentro. A las 5 de la tarde será el primer compartición de la palabra, que es con el tema medios de comunicación, megaproyectos y la coyuntura actual, pues donde se ha invitado a comunicadoras y comunicadores para que compartan sus reflexiones y sus investigaciones en torno a este tema. También a las 7 de la noche se llevarán a cabo la proyección de materiales audiovisuales y sonoros de los medios participantes en la defensa del territorio. Y bueno, ya al día siguiente, pues empezará desde muy temprana hora, a las 8 de la mañana el desayuno, a las 9 empiezan los talleres. Y bueno, pues hay talleres de radiofrecuencia, talleres de edición gráfica, talleres de stop motion, de arte sonoro, en fin, de las muchas artes, técnicas, modos, medios de la comunicación de los que abajo somos. Hay uno de fotografía, en defensa del territorio, en fin, varias que en los próximos días se va a estar dando a conocer ya con exactitud cada una de estas actividades. Y bueno, pues están todas y todos invitados a que participen, y bueno, que como habrán retomado también los zapatistas este término, y sigamos rompiendo el cerco, sigamos construyendo comunicación pues más allá de nuestros territorios, y que pues hagamos esta red que nos han negado los de arriba. Y bueno, pues esto es la invitación al encuentro de radios comunitarias, medios libres y campañas en defensa del territorio. El Istmo es nuestro. Y con eso estamos también dando punto final a el noticiero del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. No es de su agrado, es de su interés, porque sabemos que hay muchas notas que no nos agradan para nada, no nos agrada saber que está pasando eso en el mundo, pero esperemos que haya sido de su interés, que les haya parecido importante que compartamos esta información. Y también los queremos invitar para que nos manden sus notas. Nos pueden encontrar en noticiasdeabajo.ml.wordpress, nos pueden encontrar también en las redes sociales y en el Fediverso. El Fediverso son las redes sociales libres, fuera del Facebook y del Twitter. Ahí también nos pueden encontrar, pero lo invitamos a que conozca lo que es Mastodon, lo que es Diáspora, lo que son otros espacios que salen también de este control capitalista que hoy cada vez se hace más fuerte. Y bueno, ya para despedirnos vamos a escuchar una canción de nuestros compañeros de Loucánico, este grupo pues bastante bastante bueno, anarcopunky trovero, y la canción se llama Una Mañana, y bueno, pues a mí me gusta mucho. Y se las dedico a todas y todos nuestros radioescuchas. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Cuerpo firme, alza la cabeza, saluda la bandera y canta el himno nacional. No te comas. digan grosería.